llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre. Estamos puntualizando las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos ya en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y nuevamente un saludo muy especial. Ya se nos reportó la señal de don Raúl Xicará, que se encuentra todavía ya de camino para la parte norte de América. Pero no va para Estados Unidos, va para Estados Unidos mexicanos, va él. Así es, para allá va echándose su vuelta, así que un saludo para él y por sobre todo también agradeciendo su sintonía. Un saludo en Houston, Texas, atentamente a don Jesús Rojas y familia. Muchísimas gracias por sus saludos, totalmente agradecido. Iniciamos con la Orquesta Aragón, un tema insignia de ellos, el bodeguero. Que la Orquesta Aragón es una agrupación popular cubana fundada en el año de 1939 por Estrés Aragón en Cienfuegos, cuya música es en su formato de charanga. Este prácticamente es el sonido característico o tradicional del son cubano. Y bueno, pues ya usted puede comunicarse con nosotros en estos siguientes 60 minutos con lo mejor de los boleros y la música también cubana. Así que vámonos con más música. Nos vamos a ver ahora con más música de la Orquesta Aragón. Ahora vámonos con esto que dice Qué Rico Vacilón. Continuamos con más acá por Radio TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Continuamos con más música, nos fuimos con más música de la Orquesta Aragón, que la cual nació en el año de 1939, para ser exactos, el 30 de septiembre en Cienfuegos, Cuba, bajo la dirección del contrabajista Orestes Aragón Cantero y el violinista Rafael Lai Apestesigua, quien ingresaría al colectivo en 1940, con 13 años de edad, fue capaz de asumir su liderazgo en 1948. Muy bien, y nos fuimos con el tema Qué Rico Vacilón. Vámonos con más música, estamos puntualizando las 9 de la mañana con 11 minutos. Y recuerde, puede escucharnos en www.radiotgd.com. Y si usted también se perdió los programas, tanto Remembranzas como Jueves Inolvidable o Fantasías Navideñas, puede nuevamente volverlos a escuchar en el formato podcast, en los programas de Raúl Xicará. Ahí pues también va a poder usted revivir no solo este, sino también las ediciones de semanas pasadas. Vámonos ahora con más música, vamos a irnos con José José, Contigo en la Distancia. Y luego continuamos con más acá en Jueves Inolvidable de Boleros, y Radio TGD. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto si tú no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, con más música. Nos fuimos con el príncipe de la canción, Contigo en la Distancia. Saludos especiales, tenemos saludos, gracias por estar en sintonía del Jueves Inolvidable de Boleros. Nuevamente un saludo especial hasta Houston, Texas, al señor Jesús Rojas y familia por estar pendiente de la programación de el Jueves Inolvidable de Boleros en este jueves 8 de diciembre. Y si de igual manera usted se perdió el programa o el programa de remembranzas, puede nuevamente escucharlos en la plataforma Spotify, también está en la plataforma iVoox, puede buscarlos como los programas de Raúl Xicará. Y un saludo también para don Raúl, que ya estará llegando a la parte, a la capital de lo que es México. Saludos especiales para él. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con música de Javier Solís. Vámonos con esto que dice Cuatro Cielos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuatro cirios encendidos hacen guardia

puntualizando las 9 de la mañana con 25 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo va iniciando ya las labores de este jueves 8 de diciembre? Y bueno, nos fuimos con música de anteriormente, nos habíamos ido con música de Javier Solís, Cuatro Sirios. Y luego nos fuimos con música de el señor Altemar Duatra, el tema Perfidia. Que por cierto, les cuento que este tema Perfidia es un bolero del compositor originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, Alberto Domínguez Borras. Fue compuesto en 1939 y popularizado principalmente en una versión española y también inglesa. Este fue adaptado o compuesto con letra de Milton Leeds y en la parte también instrumental. Es una de las canciones más conocidas junto con Frenesí. Fue incluida en la banda sonora de la película Casablanca, en una escena en el club nocturno de París. Muy bien, y nos vamos a ir con más música. Recuerde, usted puede enviarnos sus mensajes, puede hacerlo en www.radiotgd.com y estaremos leyendo todos sus mensajitos y por sobre todo también sus complacencias. Un saludo también nuevamente a don Mario Morales allá en San Juan Ostuncalco. Vámonos con más música, nos vamos a ver ahora con el tema Piel Canela y regresamos con más acá al Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú, nadie más que tú. Nos fuimos con música de el señor Tintán y el tema Piel Canela. Y le cuento que este tema fue escrito originalmente por Félix Manuel Rodríguez Capó, el cual, pues, el tema más conocido de él es precisamente este, Piel Canela. Es una de las canciones con mayor reconocimiento en Hispanoamérica. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Estamos puntualizando las 9 de la mañana con 30 minutos. Y cuénteme qué tal va esa jornada. Ya va siendo también hora de tomar el cafecito, porque pues poco a poco está bastante fría esta mañana. Bastante fría. Y así que nos vamos a ir ahora con más música. Nos vamos a ir ahora con Toña la Negra y la Sonora Matancera, el tema Veracruz. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canto a la raza, raza de bronce, raza jarocha, que el sol quemó. De jarocha que nació morena, calle que se mueve con vaivén de hamaca, carnes perfumadas con besos de arena, tardes que semejan paisajes de la calle. Boca donde llora la queja doliente de una raza entera llena de amargura. Alma de jarocha que nació valiente para sufrir toda su bebé. Para sufrir toda su desventura. Canto a la raza, raza de bronce, raza jarocha, el sol quemó. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Estamos puntualizando las 9 de la mañana con 33 minutos. Le cuento que el 12 de enero de 1927, con el nombre de Estudiantina, Sonora Matancera se traslada para La Habana. En noviembre de ese año graba para la disquera Víctor sus dos primeras grabaciones, Fuera Fuera Chino de José Manuel Valera y El Porqué de Tus Ojos de Valentín Cané. Con el nombre ya definitivo de Conjunto Sonora Matancera, comienza sus transmisiones por la radioemisora El Progreso Cubano, después conocida como Radio Progreso. Para esa época se presentó por Radio Outlet Kent en 1932 y por sugerencia de Rogelio Martínez Díaz se tomó el nombre de Sonora Matancera. Muy bien, nos fuimos también con el tema Veracruz. Vámonos con más música, ahora nos vamos a ir con José Feliciano, el tema Dos Cosas. Regresamos con más. Prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvidarlo es lo mejor. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso con más música. Estamos puntualizando las 9:36 a.m. Saludos para doña Auri Domínguez, que nos está sintonizando y que nos solicita música de la Sonora Santanera, con muchísimo gusto. Y nos fuimos con música también de el señor José Feliciano, cantante de boleros y baladas, destacado intérprete de la guitarra española. Feliciano ha tocado con las mejores orquestas sinfónicas, incluyendo la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Puerto Rico y la famosa Filarmónica de Viena. Muy bien, vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con algo de la Sonora Santanera y regresamos con más acá en el Jueves Inolvidable de Boleros. Abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Sabor a mí. Es un bolero de 1959 del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo. La popularizó internacionalmente en 1964 el trío mexicano Los Panchos con la colaboración de Eddie Gourmet. Muy bien, y pues de la composición también podemos platicar un poco, que es un tema compuesto por Álvaro Carrillo, el cual se registró el 11 de julio de 1958 y se grabó por primera vez el año siguiente. Según dijo el compositor, la inspiración le llegó luego que su padre, cuando este pues tomó un trago de coñac y besaba a su prometida Ana María Ichagüetzeu, quien le recriminó que con tanto beso lo estaba emborrachando, a lo que él le respondió: ahora llevarás sabor a mí. Muy bien, nos vamos a nuestro respectivo corte Pero volviendo, nos vamos a ir con música de la Sonora Santanera. Regresamos con más acá a Radio TGV. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Ese árbol que echó sus raíces en cada uno de nosotros, sus integrantes. y que solo el tiempo dirá cuándo ha de morir. Su palpitar es con música de la Sonora Santanera a muchos años, y agradeciendo por sobre todo la amena charla con don Ángel de León, que nos escucha en la zona 7, y sí dice que no, todavía no se nos ha pasado toda la molestia por lo del partido. No, ah, bueno, dice que no está molesto todavía por lo de Cobán con Xelajú. Así es, así que muchísimas gracias por los saludos, los muy buenos conceptos, y por sobre todo, pues sí, va a quedar ahí en pie ese cafecito. Hay que degustar de ese cafecito, y esperemos también que usted esté ya degustando del cafecito. Estamos puntualizando las 9 de la mañana con 49 minutos. Bastante frío, todavía se siente el frío acá en la ciudad de Quetzaltenango, y pues espero que usted también ahí esté, ya sea en la casa, con la familia, en las labores, también disfrutando de un buen café, porque sí, el frío está criminal. Saludos especiales entonces a don Ángel de León en la zona 7. Y vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con música. Vamos a ir con doble play. Han estado pidiendo bastante música de la Sonora Santanera. Así que ahora nos vamos a ir con el tema Perfume de Gardenias. Y luego nos vamos a ir con el tema Escarcha. Regresamos con más acá a Radio TGD y su Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Perfume de Gardel. Por eso es tu belleza. suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Oye, corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tú desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su olor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. El nido donde tú puedas vivir, blanco diván de tú aguardará. Tu exquisito abandono de mujer, yo te sabré querer, yo te sabré adorar, y yo haré palpitar todo tu ser. Estamos puntualizando las 9 de la mañana con 57 minutos. Nos fuimos con tres temas de la Sonora Santanera, más conocida como la única e internacional Sonora Santanera. Es una de las agrupaciones mexicanas más importantes y famosas de la música tropical mexicana, fundada en el año 1955, originaria de la Ciudad de México, y que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia, así como canciones que son parte de la memoria colectiva de México. El concepto fue creado por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera. Muy bien, nos fuimos con música, tres temas a muchos años: Perfume de gardenias y escarcha. Por cierto, qué fritos los que han estado cayendo ahora acá por Quetzaltenango. Agradecidos con todos ustedes, muchas gracias por los mensajitos, por las llamadas también. Mi nombre, Julio Eduardo Chicará Castañeda, para saludarles. Y nuevamente, por si están ahí con el pendiente de don Raúl, por dónde anda, y que no se nos pierda, decía por ahí, pues él se encuentra ya de viaje, va directo para la Ciudad de México. Ahora se hacer, pues, no solamente a echarse un descansito del frío, sino también estar ahí pendiente de las transmisiones que se van a estar realizando desde el Distrito Federal. Nos despedimos con música de José Luis Rodríguez.